Díaz, de pobladora. Si no vino Ramírez todavía, estamos por salir al aire. Bueno, empiezo yo solo, ¿eh? ¿Qué haces, Morena? ¿Cómo te va? ¿Dónde estabas? Díaz, de pobladora. Hace uso de la palabra la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Hay casas que parecen cuevas, hay viejas que parecen nuevas, hay carnes que parecen suelas, hay caras que parecen muelas. Bueno, después de escuchar el fuerte aplauso que le han dedicado a nuestro ministro de Trabajo, ya sé cómo viene a negociar la paritaria cuando viene acá a la Confederación General del Trabajo. ¿Sí? Ah. ¿No? Días de pobladora. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia. ¿Cómo le va, Ramírez? Muy bien, Morena. Dispuestos a ocuparnos de todos los temas, siempre conectados con la actualidad a través de nuestros móviles. ¿Qué le parece si pasamos a la presentación del programa? Aquí comienza... Ediciones El Proleta Radio presenta... ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Y si la historia... Un gobierno... Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Cuidado. Vamos. ¿Qué es esto? No hagas ruido. Ven acá. Sí, ya voy. Date prisa. El teléfono ya sonó. ¿Crees que me van a asustar? ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh, date prisa. El Frente Nacional de Resistencia al Golpe en Honduras volvió a las calles de Tegucigalpa este lunes para declararse en resistencia tras el fracaso de las negociaciones realizadas este fin de semana en Costa Rica entre el gobierno de facto y los representantes del presidente constitucional Manuel Zelaya. Bueno, en esta semana vamos a hablar sobre el golpe militar que hay en Honduras, que ya lleva casi más de un mes, con varios muertos, heridos, detenidos. Es muy importante señalar de que, bueno, Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica. El 72% de las mejores tierras las tienen los grandes terratenientes. Ahí funcionan maquilas, que son las multinacionales yanquis con trabajo esclavo. Honduras firmó un tratado de libre comercio, tiene una base militar de Estados Unidos y fue el país que financió a la contra nicaragüense en los años 80, de la revolución de la cual se cumplen en este mes 30 años de la caída de Somoza. Es decir, en ese país hoy se ha dado un golpe. ¿Qué es lo que ocurrió? El presidente Zelaya, de origen liberal, que por la crisis mundial tuvo que tomar contacto para que le dé petróleo Chávez y Venezuela, formando parte del ALBA, ciertos roces con Estados Unidos, llamó a una asamblea constituyente para poner algunos reclamos en la constitución históricos en esos países, como el de la reforma agraria y algunos otros. Por supuesto que los terratenientes, los grandes empresarios, no lo toleraron, junto con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista, las Fuerzas Armadas, la mayoría de los partidos patronales del Congreso y la Corte Suprema, apoyados por la derecha de Estados Unidos, no toleraron esa iniciativa, ese llamado a una asamblea constituyente y dieron un golpe. Hasta este momento valoramos las pláticas en San José de Costa Rica más como una trampa de los golpistas para ganar tiempo y consolidarse y cansar la resistencia y llevarla al desgaste. El presidente Obama, Hillary Clinton y Estados Unidos empezaron desde ese momento a inaugurar, a proponer una salida negociada que nosotros desde Izquierda Socialista y junto al resto de la izquierda hemos denunciado como una salida a favor de los golpistas, porque mientras Obama habla de una negociación, todo está en función de que se mantengan los golpistas, porque Estados Unidos no rompió relaciones ni comerciales, ni diplomáticas, ni militares con la cúpula de los genocidas de los golpistas. Es una salida antidemocrática la que prepara Estados Unidos junto al Mercosur y los países que lo apoyan. Es una verdadera trampa. Hemos acordado por decisión unánime en continuar la resistencia a partir de mañana lunes en todo el país. que la misión que encabeza Oscar Arias, que es el mediador de la OEA, que es un títere de los yanquis, es una traición al pueblo hondureño, en primer lugar porque plantea de que vuelva a Zelaya pero con condiciones, en segundo lugar que no se llame a una asamblea constituyente, que es un mecanismo democrático, uno de los más democráticos que tiene planteado una democracia, que se amnistíe a los golpistas y que se forme un gobierno de unidad nacional de ahora en más. Eso el pueblo hondureño no lo puede permitir. El pueblo hondureño va a tener capacidad, valoramos nosotros, de hacer una resistencia sostenida de diversas formas, tal vez no vistas hasta ahora, pero que van a seguir, ¿verdad?, demostrando que el pueblo hondureño está dispuesto a recobrar su dignidad, el respeto, y que vamos a darle un castigo a los golpistas. Llamando a Gringo Giordano, aquí, en Días de Pobladora. Por eso los docentes están de paro ya desde hace tiempo y se ha formado una coordinadora nacional de resistencia popular en contra de los golpistas. Esa trampa entonces negociadora a favor de los golpistas que quiere generar un impasse al pueblo hondureño, que acepte esa salida, el pueblo hondureño no la está aceptando. Una salida negociada que también apoya con distintos discursos los gobiernos del Mercosur, como el gobierno argentino de Cristina Kirchner, la presidenta de los derechos humanos, todavía sigue manteniendo relaciones diplomáticas con los golpistas, porque no ha roto relaciones Argentina, ni tampoco lo ha hecho Lula, ni tampoco los países del Mercosur, que se han reunido hace poco, pero para apoyar el plan de Estados Unidos, esta nueva trampa a favor de los golpistas. Lamentablemente el presidente Chávez de Venezuela, Raúl Castro de Cuba, Evo Morales de Bolivia, no han llamado a ninguna movilización continental para seguir acorralando a los golpistas y poder terminar derrotándolos, porque hay que señalar que en Venezuela, en el año 2002, también un golpe pergeñado por Estados Unidos, por la derecha venezolana, fue derrotado por un pueblo movilizado que enfrentó a los golpistas y terminó restituyendo al presidente Chávez. Lamentablemente, esa política de llamar a una movilización continental no está planteado por estos presidentes, por eso lo que nos queda a la izquierda, a los luchadores y a aquellos que tienen un sentimiento democrático, es seguir apelando a la más amplia solidaridad internacional. Para el próximo martes, las centrales obreras deben confirmar el llamado a una huelga general en lo que aguardan el regreso del presidente de puesto, Manuel Zelaya. Izquierda Socialista, junto al resto de la izquierda, ya se ha movilizado 4 veces desde Congreso frente al consulado hondureño en la capital federal. Las consignas movilizadoras son: fuera los golpistas, cárcel ya, no al pacto negociado de Estados Unidos con los golpistas. Por lo tanto, seguimos llamando a todos los sectores. La Central de Trabajadores Argentina, la CTA, ha marchado un par de veces junto a la izquierda. Lamentablemente la CGT, por supuesto, de la mano del gobierno de Cristina, no ha movido un dedo más que una declaración en este mes que ya transcurre el golpe. Lamentablemente Pino Solanas y Sabatella, representantes de la centroizquierda, todavía personalmente no han apoyado ninguna de estas marchas que se han convocado, como la de esta semana, es decir, este miércoles, que fue una marcha muy importante con varios miles de participantes, de militantes. Seguimos llamando a la solidaridad internacional, a los luchadores latinoamericanos a seguir movilizados y, por supuesto, en Argentina a seguir marchando para repudiar este nuevo golpe, no para negociar con los golpistas, sino para derrotarlos, como lo necesitamos los trabajadores y los sectores populares, que somos siempre las víctimas directas cuando se trata de salidas represivas como esta. Se equivocaron porque creyeron que somos un pueblo muerto sin dignidad y decisión. Se equivocaron porque creyeron que nos tragaríamos la mentira de sus medios de manipulación. Se equivocaron porque creyeron que nos olvidaríamos de dónde venimos y para dónde queremos ir. Se equivocaron porque creyeron que somos un pueblo inútil, solo bueno para trabajar más de 14 horas diarias en la maquila. Se equivocan si aún creen que tenemos miedo. Se equivocaron porque creen que el terror nos paraliza. Se equivocaron porque piensan que aceptaremos la involución atroz. Lleva ahí más de 1 hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano. Aquí, envías tu pobladora. La función de las relaciones públicas es mostrar a la gente que los empresarios somos humanos. Hola, Susanita, vos por aquí. Hola, ¿cómo estás? Serviste, Susanita. El almacén de mi papá te invita a saborear una rica golosina. ¡Ay, gracias! Una rica golosina. La función de las relaciones públicas es mostrar a la gente que los empresarios somos humanos, pero no tontos. ¡Ja! Un espacio mentalista. Para los desamparados, para los que no tienen ni un problema, pero que lo van a tener. Para los que están solos, para los que están acompañados. Para los niños ricos que tienen tristeza, para los niños pobres que tienen alegría. Este es el espacio de Ciampiti, que soy yo. Hola, sí. Te escucho, Roque. Qué impresionante, ¿sabes mi nombre? Sí. Roque Sauleri, ¿verdad? No. Roque Sampaio. No. Roque Saavedra. No, no, no, no. Roque Abate. No. Roque Abastista. No. Roque Beltrán. No. Roque Caruso. No me interesa. Vos sos de un barrio. Sí. ¿Sos de un barrio de la capital? No. ¿De afuera de la capital? Sí. ¿Sos de un barrio lindo? Más o menos. ¿Hay árboles cerca de tu casa? No. ¿Hay acequias? No. ¿Pasan tampoco autos por la puerta de tu casa? Más o menos. Uh-huh. Cuando llueve. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, te quería contar algo. No, no hace falta. Tenés un severo problema. Sí. Con tu tía. Con una hermana de tu madre. No, tampoco. Con una madre tuya. No. Con un pariente. No, tampoco. Con una persona que querés mucho como si fuera un pariente. No, no. Pero la vas a tener. Puede vas ser. A tener un problema con un pariente. Alguna vez en la vida. Sí, es un vecino. Vecino de tu casa. Sí. Al lado de tu casa. Sí, efectivamente. Te estoy escuchando, lo veo clarísimo. Yo le presté una máquina de matar hormigas. Matar hormigas, de a una. Sí. Y con Fleet, con Ray, ¿con qué? No, no, no, no. A golpe. No, no, no, es una presión, una presión. Yo la había armado con mucho cariño y me la pidió prestada. Va, en realidad me la pidió prestada para después comprármela. ¿Y eso es un problema? Es un gran problema. ¿Por qué? Porque se han metido varias cosas en el medio. Somos vecinos de hace años. 21. No. 17. No. 4. No. 1 y medio. No. 3 meses. De hace 30 años. 30 años, sí, sí. Bueno, está bien. Y 30 y 24. 6 es el número cabalístico. 6, y contamos. A, B, C, G, D, E. El tipo se llama Heráclito. No. Esteban. Ernesto. No. Erasmo. No, no. Walter. Bueno, porque teníamos que empezar al revés. De la Z. Z, Y, W. No, Z, Y, W. Sí. Son 3. Claro. Por 2, que es el número astral. Sí. 2. Uh-huh. A, B. Buenas tardes. Esto fue un espacio mentalista. Escríbenos a Mancilla 2668. Y la felicidad les volverá como poroto a la chaucha. ¡Oh! ¡Has fallado! ¡El maestro se pondrá furioso! ¡Disparaste una sombra! La sombra no lo va a decir. Si intentan salir por atrás, los muchachos se encargarán de ellos. La gente siente que, bueno, que o se siente estafada o se siente mal, o se siente que todo vuelve a empezar y que entonces vale la pena hacer o no hacer tal cosa. Por eso no me siento presidenta de borrón y cuenta nueva. Si me quieres matar, me siento presidenta en todo caso. Hubieras elegido otra manera de cuentas claras, que me parece que es lo que todos debemos aspirar. Una manera limpia y elegante. Tengamos las certezas de que las cosas, al menos algo que no cause pena. Se hacen correctamente en Argentina. Días de Pobladora.